Hoy huel la ti de tu corazón y al estar aquí yo puedo sentir tu calor. Hoy huel la ti de tu corazón y al estar aquí yo puedo sentir tu calor, el abrazo de mi Padre me sostiene, me restaura, el abrazo de mi Padre. Y al estar aquí, yo puedo sentir tu amor. Hoy huel la ti de tu corazón. Al estar aquí, yo puedo sentir tu amor. Es tu amor, Padre bueno, es tu amor por mí. Restaura tu amor. Es tu presencia, Padre, la que cambia todas las cosas. Tú alumbras mi oscuridad y me haces volver a creer. Tú permitiste que me acercara a ti. Rasgaste el velo de separación. Abriste tu corazón y por eso puedo ahora acercarme. Yo escucho el latir de tu corazón. Escucho tu voz que me dice, te amo. Y yo respondo a ti, Padre. Y yo te digo también, te amo. Te amo, Padre. Padre mío.